buenas tardes a todos. El tema que vamos a desarrollar es un tema que a mí me ha parecido interesante presentarlo, porque de alguna manera nos identificamos muchísimo con ese tema y a veces no sabemos exactamente de qué se trata y qué es lo que se espera que hagamos dentro del trabajo este. El tema es ¿por qué ingresamos en la sociedad teosófica? No sé si os lo habéis preguntado en alguna ocasión. ¿Por qué he ingresado a la sociedad teosófica? Me diréis, bueno, porque lo he pedido. Nadie os ha venido a buscar, lo habéis pedido. Y la sociedad teosófica os ha aceptado y sois miembros de la sociedad. Pero, ¿por qué ingresamos a la sociedad teosófica? Siéntate que te pierdes lo mejor. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, para poder hacer o realizar una escalada hacia la cima, yo diría, de los mundos superiores, deberíamos todos de comprender durante unos, o claramente unos puntos, que son realmente de vital interés dentro de lo que representa la entrada en la sociedad teosófica. Para todos nosotros es de un interés extraordinario si realmente anhelamos sincerizarnos, sinceramente, alcanzar cierto conocimiento espiritual respecto a lo que representa la teosofía. A mi entender, lo primero y lo más importante es el de no encontramos en la sociedad teosófica, o no entramos en la sociedad teosófica, pues para conseguir algo, sino más bien deberíamos pensar que entramos en la sociedad teosófica para darle algo. Iremos viendo qué es lo que podemos dar a la sociedad. No os asustéis, no es nada económico. No hay que asustarse por aquí. Pero ¿qué es lo que podemos aportar? ¿Qué es lo que podemos dar a la sociedad teosófica? Es comprensible que un simpatizante entusiasta de la teosofía, cuando oye hablar de las oportunidades que ésta ofrece para la educación, para el desenvolvimiento y adquisición precisamente del conocimiento que tanto anhela, haga su petición de admisión dentro de la sociedad teosófica. Y eso es comprensible. Cuando un individuo quiere avanzar y ve en la sociedad teosófica aquello que ha andado buscando durante toda su vida y lo encuentra, entonces lo que quiere es hacerse socio con el fin de participar en el trabajo. Con una, yo diría, con una cierta y expectante actitud mental y con la esperanza de recibir mucha ayuda de la sociedad teosófica, pone todo su empeño en lograrlo, en hacerse miembro. Semejante actitud es completamente admisible, evidentemente. No obstante, esta actitud está basada en un mal entendimiento. Y veremos por qué. Es cierto que somos ayudados cuando pertenecemos a la sociedad teosófica, porque la teosofía cambia la vida de las personas. Aunque el simpatizante no lo pueda apreciar, cuando uno se identifica con la enseñanza y la practica día a día, entonces él sí se siente ayudado. Por tanto, es una ayuda evidente que se recibe cuando el individuo pertenece a la sociedad teosófica. Pues ello nos sitúa un paso, se nos dice, más cerca de lo que se conoce como la Gran Fraternidad Blanca. ¿Habéis oído hablar alguna vez de la Gran Fraternidad Blanca? Si no lo habéis oído hablar, pues es un número determinado de adeptos que de alguna manera están al cuidado de la humanidad entera. Pero nosotros somos ayudados, sí. Somos ayudados, no, yo diría, no por lo que recibimos, sino por lo que damos. Ya he dicho antes, no os asustéis, no es nada de tipo económico, sino por lo que damos. Este es un principio fundamental de todo el trabajo oculto, aquello que podemos dar. El secreto consiste en ser precisamente un centro viviente de distribución de fuerza espiritual, tanto como de inspiración que viene de esos grandes y divinos seres que llamamos adeptos, ¿a través de qué? A través de la enseñanza teosófica a los miembros, que somos todos nosotros, o casi todos nosotros, y de nosotros al mundo en general. Así que dicha fuerza, esa, se derrama a través de aquellos que vienen a dar y no para recibir. ¿Vais viendo un poquitín? ¿Qué es lo que se viene a dar? Lo iremos viendo. Nuestra actitud cuando asistimos a una reunión, pues como esta, ¿por qué no?, de índole teosófica, debería ser la de aportar algo a esa reunión. Sea un pensamiento, y es algo interesante, sea un pensamiento logrado en nuestra íntima meditación, o cosa nueva que hemos logrado, o quizás que hemos descubierto en nuestra propia intimidad. Ningún sentimiento de descontento o de inquietud debe surgir jamás de nosotros cuando estamos en esa reunión. O sea, todos los pensamientos negativos fuera, fuera, ¿eh? Ahora estamos en una de esas reuniones. Cuando el estudio hecho por otros os parezca algo pesado y carente de interés, podemos poner entonces la atención en nuestro propio interior, donde aparecen, por lo general, temas de perenne y elevada espiritualidad. Porque a veces acudimos a ciertas reuniones y las encontramos aburridas. Entonces, ¿qué aburrido es esto? Pues bueno, si estás en la reunión, puedes cambiar el chip del pensamiento y entrar en contacto con tu propia realidad en profundidad. Y entonces lo pasarás divinamente, porque en quietud, en silencio y entregado al trabajo que se está haciendo, todo esto concurre a que pueda haber un despertar de conciencia del que salga gozoso de la reunión. Yendo más allá del método que es el suyo, el método, le gusta o no le gusta, hace un trabajo de tipo interno, es su problema o no es su problema, entonces es un método que es el suyo y por lo tanto no es el nuestro. Podemos intentar de ver el objetivo y, sabiendo que es también el nuestro, sentir en ese momento empatía por su esfuerzo, ya que él está exactamente buscando la luz de la mejor manera que su comprensión le da a entender. Hace el trabajo tal y como él entiende que debe de hacerlo. Y no es que esté ni bien ni que esté mal. Está haciendo el trabajo que él entiende que debe de hacer. Cada uno tiene todas las herramientas suficientemente abiertas como para poder comprender qué es lo que yo voy a hacer y qué decisión voy a tomar. Si no podemos ayudar a base de contribuir con conocimiento y experiencia a la rama, podemos hacerlo sintiendo un lazo de unión y simpatía, como hacen, pues, yo diría, pues los artistas en las diferentes ramas del arte que ellos sienten en común. Siempre los artistas, ellos sienten empatía, simpatía con todas las secciones del arte que puedan existir, porque entienden y comprenden que cada uno puede observarlo de distinta manera y sentirlo de distinta forma. Un pintor, por ejemplo, un escultor, pueden comprender poca cosa del entusiasmo de un músico, porque, claro, el arte es completamente diferente, distinto. Que, puesto que el músico va a usar técnicas diferentes, pero si tiene algo del verdadero artista, él sentirá su entusiasmo y será al mismo tiempo capaz de traducirlo en los propios términos de su arte. Es decir, que cuando uno siente empatía, simpatía por un arte u otro, cuando llega el momento en que lo siente y está respaldado por ese arte, algo sucede en su interior que lo capacita para entender lo que se trata de comunicar a través de este arte, sea música, sea pintor o sea poesía, por ejemplo. También se nos dice, en este caso como ejemplo, que el arte es la musa de la propia alma. El alma desarrolla su conciencia, la conciencia de cada uno de nosotros, a través del arte. Porque el arte dignifica la conciencia del ser humano. Ahora bien, si un miembro de la rama o grupo de estudio sale de la reunión sintiendo un vacío en el espíritu que no le ha tocado por dentro, la causa no es tanto del carácter del posible interesante trabajo, la causa está en sí mismo, en el propio individuo, ya que no ha comprendido la adecuada actitud de mente que se debe de tener, en la reunión. Tiene que haber una actitud de mente en la que, de alguna manera, pueda el individuo estar interesado y al mismo tiempo percibir aquellas cosas que el individuo que está dispuesto a explicarlo pueda sentir. Por ello, hay que tener también en cuenta de que hay otro punto interesante, yo diría importante, que debemos de conocer. Y es el de comprender que la logia o rama, la nuestra, por ejemplo, ha sido organizada con un propósito especial. Por ejemplo, los dos maestros internos bajo cuya dirección la sociedad teosófica fue constituida y organizada. Ellos proyectaron, a su vez, un posible trabajo que ellos quieren llevar a cabo a un nivel mundial en un futuro. Hay que estar atento a lo que estoy diciendo. Para ello, los maestros, los divinos maestros, los maestros ascendidos, ellos necesitan ayudantes, necesitan colaboradores sobre los que ellos puedan confiar. Es posible que, por méritos de vidas pasadas, se nos ofrezca a nosotros, posiblemente, ¿por qué no?, la oportunidad de estrechar un mayor contacto con la verdad. La verdad os hará libres. Somos buscadores de la verdad. El teósofo es un gran buscador de la verdad. Por lo tanto, hay algunos tipos de enseñanza que nos ponen en contacto con la verdad. Y esta oportunidad se nos da a través del servicio, a través de la entrega a nuestra propia logia o a nuestra propia rama. La sociedad teosófica fue constituida no solamente para dar luz a los misterios esotéricos, a aquellos que lo merecían o merecen, sino que también tiene otro objetivo, el de preparar a los que verdaderamente están interesados. Y este interés es precisamente la oportunidad de convertirse en ayudantes en el trabajo de los maestros adeptos. Yo no sé, no estoy en vuestro interior, pero ¿qué es lo que os ha hecho acercar a la teosofía? El llegar a ser instrumentos, ayudantes, a que el mundo vaya mejor, ¿no? En un principio. Claro que después, profundizando, surgen otras cosas. Pues esa es a través de esta enseñanza práctica de la teosofía que se nos da esta especial oportunidad de entrar en contacto con nuestro propio yo en mayúsculas. Aquí ya nos vamos acercando cada vez más a un punto neurálgico en el que realmente el individuo tiene que tomar contacto. Y a través de ese yo divino en cada uno de nosotros, en una estrecha relación interna, puede perfectamente llegar a contactar con auténticos maestros de sabiduría y compasión, estando así, pues, dispuestos, suficientemente preparados y a obtener precisamente la posibilidad de llevar a cabo parte de su trabajo, parte del trabajo de los maestros, es decir, como ayudantes de un maestro de sabiduría. Ese trabajo especial, los maestros lo llevan programando ya desde hace miles de años, no desde ahora, no es una novedad. Y es precisamente en conexión con este trabajo que se fundó la sociedad teosófica. Y al parecer, miles de años todavía deben de transcurrir antes que el plan sea plenamente desenvuelto y realizado. Pero evidentemente que el plan de Dios debe de... ¿Para qué? Diréis. Para alcanzar la perfección. ¿Conocéis en el mundo entero, que somos 600.000 millones de almas encarnadas, ¿conocéis vosotros a un ser perfecto? Hay quien roza la perfección, pero si fuera perfecto, ya no estaría en este mundo. Cuando se roza la perfección, todavía estamos en este mundo. Rozar la perfección quiere decir que nuestra conciencia está arañando los planos sutiles de la naturaleza, donde tenemos ubicada nuestra propia tríada superior, el manas o cuerpo causal que vosotros conocéis. Entre tanto, los maestros, por el momento, están ocupados en esa labor, pero ellos necesitan algunos discípulos aceptados de maestro que sean osados y al mismo tiempo valientes y que se quieran comprometer ante su propia conciencia en hacer todo lo necesario y más, pues para ser merecedores de ello, osados y valientes, aunque jamás indiferentes al servicio que pueden prestar al mundo. Osado y valiente quiere decir consigo mismo, no con los demás. Osado y valiente para poder neutralizar deseos, pasiones, pensamientos egoístas y todas estas cositas que son de tipo personal, que degradan precisamente la personalidad de un hombre que está encarnado para descubrir las verdades de Dios. Eso está, y esto es posible hacerlo por nosotros mismos. Hemos de comprender, por cuando está sucediendo actualmente en todo el mundo, que los maestros tienen gran necesidad de los colaboradores encarnados físicamente, porque en realidad los grandes maestros de sabiduría, pues hay muy pocos que estén encarnados. Entonces trabajan desde los planos internos, desde los planos invisibles. Pero cuando hay un discípulo que ha despertado un estado de conciencia sublimal que le permite rozar esa perfección, entonces llama la atención en los planos internos e invisibles. Y entonces los maestros ven la posibilidad de tener un futuro discípulo para realizar tareas, ¿dónde? En el plano físico. Actualmente se nos está ofreciendo, ese actualmente siempre es presente, hay que tenerlo en cuenta, porque vosotros os convertiréis en aquello que penséis cuando vosotros lo hagáis. El hombre se convierte en aquello que piensa, pero cuando lo piense de verdad, que se quiere convertir en un auténtico discípulo de maestro. Para convertirse en un auténtico discípulo de maestro, tiene que transformar su carácter, purificar sus pensamientos, sus ideas y sus acciones. Porque sin estas cualidades no podrá nunca en la vida ser un instrumento de conciencia en manos de gente que son puras. Por ejemplo, los maestros de sabiduría. Así que se nos está ofreciendo la ocasión como un derecho, yo diría, de algo realizado en pasadas vidas. Al parecer, hemos ganado en la actualidad la oportunidad de percibir más luz, más verdad, más energía y más conocimiento. Y lo que hagamos en esa encarnación dependerá únicamente de nosotros, no de las ayudas que recibamos, sino de las ayudas que prestemos, que demos desinteresadamente. Hacer el bien por el mismo bien, dar el conocimiento por el conocimiento, hacer el trabajo por el trabajo, sin esperar nunca nada a cambio. Hablo a niveles internos y espirituales. A niveles externos, ya sabéis que cada acción quiere una retribución en los mundos externos. Cada acción quiere una retribución. ¿Os gustaría cobrar por vuestros pensamientos que dais de buenos pensamientos a los demás? ¿Os gustaría cobrar por esto? Es una cosa que podéis dar gratuitamente, altruistamente. Esto es algo que el individuo que empieza a desarrollar su conciencia empieza a trabajar con ella. La conciencia está para estas cosas. Vuestra conciencia vigílica la tenéis presente ahora aquí con vosotros, pero hay estados de conciencia superiores a la vigílica. Y entonces esos estados superiores a la vigílica hay que ganárselos uno mismo. Me diréis, hombre, ¿podrían ayudarnos los maestros? Si los maestros piden nuestra ayuda, es porque la necesitan. ¿Y por qué la necesitan? Porque somos instrumentos en el plano físico, en el plano emocional y en el plano mental. Podemos dirigir nuestros pensamientos en bien de las emociones y sentimientos de los demás, y en acciones correctas que ayuden y beneficien a la totalidad. Porque ellos desde los mundos internos ya nos bombardean con todo esto. Pero vosotros ni yo lo escuchamos. Y como dicen las grandes verdades, Dios está en todas partes, en todo lugar y en el interior de cada ser humano. si Dios está en el interior de cada ser humano, y esto lo dicen todas las religiones, ¿por qué no lo escuchamos? Está más cerca que nuestra propia piel. Y no ahondamos lo suficiente y no podemos escuchar esa voz del silencio mediante la cual Él nos está transmitiendo aquello que debemos de hacer y aquello que no debemos de hacer. Y no digo Dios como una entidad celestial, sino como un rayo de la divinidad que llamamos Dios, que ese rayo de la divinidad está en nuestro propio interior. Y ese rayo para nosotros es Dios. Ese rayo que representa la divinidad, ese rayo está en nosotros. Porque la divinidad no es, es una, no es múltiple. La, Dios es uno, no hay dos, es el uno sin segundo. Y ese uno sin segundo está en todos nosotros y en toda la humanidad. ¿Cómo se puede esto ver? Son sus rayos, como el sol es uno. No hay dos soles, ¿verdad? Pero sus rayos llegan a todas partes, al mineral, al vegetal, al animal, al humano y al superhumano. Los rayos de Dios están en todas partes. Cuando nosotros salimos y nos toca, Dios nos está tocando, porque se dice ocultamente que el sol es el cuerpo físico de Dios. La parte más densa de la divinidad es la que da vida, calor y sustento a toda la tierra, a toda la faz de la tierra. Por lo tanto, hay algo divino dentro. Y aunque esté nublado, el sol siempre está ahí, detrás de las nubes. Y este sol que tenemos dentro de nosotros, que es ese rayo del sol divino de Dios, que está dentro de nosotros, está también nublado por nuestros pensamientos. Pensamientos mentales, pensamientos emocionales, de deseo, de pasión, de egoísmo, de infinidad de cosas que atraen la atención del ser humano hacia el exterior. Cuando la verdad está en nuestro interior. Y hay gente que se van a los Himalayas a buscar la verdad. La verdad está más cerca que nuestra propia piel. Hay que bucear en lo más profundo de tu corazón y escuchar la voz de Dios, porque en realidad su voz es nuestra voz. Esto es teosofía. Seamos agradecidos y tengamos siempre presente que nada de lo que ocurra dentro de la sociedad teosófica o en nuestras propias vidas nos afectará, nada en absoluto. La mirada estará fija siempre en lo que llamamos la luz. Y nada en absoluto hará que disminuya el entusiasmo del corazón en la realización al máximo uso de la oportunidad que en esta vida se nos está dando. Hay una oportunidad que la estáis aprovechando y que hay que aprovecharla hasta el final de nuestros días. Adquirir el conocimiento. El conocimiento puesto a la práctica despierta en el corazón del individuo la sabiduría. Porque el conocimiento, como sabéis, es moneda transferible de uno a otro. El conocimiento pasa de uno a otro. Lo tenemos en la universidad, lo tenemos en las escuelas, lo tenemos en los libros, en las conferencias. El conocimiento se transmite de uno a otro. Por eso se le llama que el conocimiento es moneda transferible. Pero la sabiduría es intransferible, porque la sabiduría nace dentro del corazón del individuo. Cuando el individuo pone a la práctica el conocimiento recibido, obtiene un resultado, o es justo o no es justo. Si es justo, él sabe que aquello funciona, por lo tanto adquiere sabiduría. Te dicen los doctores que cuando ellos reciben el título como doctor, dicen, sí, tengo un título, pero no sé nada, no soy doctor. Pero entonces cuando empieza a ejercer, ¿qué es lo que está haciendo? Está poniendo los conocimientos recibidos en la universidad, los está poniendo a la práctica. Y al ponerlos a la práctica, ve los resultados. y los resultados le confirman que aquello es verdad, que aquello funciona. Y eso ya lo mantiene directamente en su mente y en su corazón. Por lo tanto, esto es sabiduría. Porque la sabiduría proviene del corazón. No del corazón de la bomba, cuidado, de la bomba que hace subir y bajar la sangre, ¿no? Del corazón espiritual. Y diréis, ¿dónde está? Nadie lo ha encontrado. Los médicos no encuentran el corazón espiritual. Está aquí, lo tenéis delante, no lo veis. No lo veis porque no habéis despertado la facultad de la clarividencia etérica, porque se le llama la cueva etérica del corazón, donde existe el yo real, aquello que somos. Ese yo real y permanente está más cerca que nuestra propia piel, ya se nos dice. Por lo tanto, el individuo tiene siempre que consultarse a sí mismo en el corazón más allá de la mente. Porque la mente, siendo un instrumento realmente fantástico y extraordinario, que nos sirve para despertar y después colaborar con la conciencia, no es la realidad del yo. La mente no es la realidad del yo. Y lo importante es contactar con esta realidad. Por eso muchos de vosotros practicáis la meditación y en otros organismos y en otras culturas practican la indagación del yo o la interiorización, etcétera, distintas modalidades que no es más que el recogimiento de sí mismo, es decir, dar la vuelta de aquello que está mirando afuera y empezar a mirar hacia adentro. No vemos nada, cerrar los ojos, no hace falta ver nada para mirar hacia adentro, porque cuando cerramos los ojos y nuestra mente mira hacia adentro, aparecen pensamientos no corrientes dentro de la vida vigílica. Aparecen pensamientos hondos, profundos, algo que queremos llegar a conocer en profundidad y al mismo tiempo pues acercarnos cada vez más a ellos. Y al mismo tiempo surgen otros pensamientos que quieren distraer la mente de nuevo hacia el exterior. Pero hay un yo en nosotros y hemos de intentar contactar con este yo real, porque si no, todo lo demás no podemos llegarlo a conocer. Hay una disciplina, un trabajo a realizar con nosotros mismos, con las herramientas que tenemos. No hace falta ir a ningún lugar a comprar ningún tipo de herramienta. Tenemos las herramientas que necesitamos. La herramienta física, vehículo de conciencia físico, tenemos la herramienta de las emociones, el mundo astral, que es el vehículo de conciencia astral, tenemos la mente, que es el vehículo de conciencia mental, el manásico, el búdico y el átmico. Tenemos todos los vehículos a nuestra disposición, porque el hombre es septenario. No es solamente el cuerpo físico que vemos, sería muy poca cosa el cuerpo. Figuraros que el cuerpo físico es el más grosero y el último que tenemos, pero no obstante, es un vehículo de conciencia, es un cuerpo mediante el cual la conciencia vigílica que poseéis ahora despierta está actuando. Pero hay otros vehículos de conciencia superiores a los cuales ahora vosotros y yo no somos conscientes todavía. Porque tiene que haber una autopurificación y una autotransformación del carácter. Es decir, que uno, el individuo, tiene que tener el trato con los demás sin herir nunca en absoluto ni de palabra, ni de pensamiento, ni de emoción. Hay un punto que quiero mencionar con el fin de que lo tengamos siempre presente, que la sociedad teosófica, en sus enseñanzas profundas, es una escuela de ocultismo. Y como tal, el método de su procedimiento en la enseñanza es diferente de lo conocido en Occidente. En Occidente, pues evidentemente, se ha ido ganando durante el siglo pasado, durante estos dos siglos pasados últimos, una gran cantidad de adeptos que han abrazado el conocimiento orientalista, que ha ayudado muchísimo a ese despertar de la conciencia en el mundo occidental. En ocasiones, también he podido observar, durante todos los años que yo llevo metido en todo esto, que pasa de los 46, este año 47, este sentimiento, este sentido de fraternidad que debe de despertarse en cada uno de nosotros. Hay que decir que son mucho más poderosos de los que serían en el caso de que, como personas, no perteneciéramos a esta organización. Me refiero a aquellos pensamientos que se verbalizan en crítica hacia los demás. Desgraciadamente, eso también está en la sociedad teosófica, porque los miembros de la sociedad teosófica no son perfectos. No somos perfectos. No somos seres divinos, angelicales. Somos hombres y mujeres exactamente como los de la calle, pero que hay algo que nos diferencia, que tenemos el ideal de purificar nuestra mente y de autotransformar nuestro carácter. Vosotros sabéis que tenéis un carácter, cada uno de vosotros, un carácter que de vida en vida se ha ido haciendo cada vez más fuerte, y que en la actualidad hay momentos que ese carácter se dispara. No quisierais que se disparara, pero el carácter es más fuerte aún que vosotros, y se dispara el carácter, y decís cosas de las que os arrepentís después, os sentís mal de lo que habéis dicho. Hablo por mí, de lo que hemos dicho o lo que hemos hecho. Y entonces es aquí cuando nos damos cuenta que el carácter que tenemos es el que hemos heredado del pasado, lo hemos construido nosotros. ¿O pensáis que el carácter os lo ha dado el nacimiento? ¿Cuándo habéis nacido? Cuando habéis nacido, se os han dado los instrumentos de conciencia que habéis desarrollado en el pasado. Ni más ni menos, aquello justo que os merecéis. Por lo tanto, tenemos hoy día el carácter que hemos heredado del pasado, más el que hemos desarrollado en esta existencia. Ese carácter debe ser pulido. Hay que quitar todo aquello que hiere cuando sale. Podemos pensar que somos personas muy perfectas, pero hay momentos determinados que por nuestra boca salen cosas muy injuriosas. Por lo tanto, hay que pensar en todo esto. Esto es para los que han entrado en la sociedad teosófica. Va muy bien. Quejarnos de lo que nos parece difícil, se dice en teosofía, no sirve absolutamente para nada. Quejarnos de lo que nos parece difícil no sirve absolutamente para nada. Estamos en la sociedad teosófica porque ella nos ha aceptado. Hemos pedido su entrada y la sociedad nos ha aceptado. Y más que esto, han habido dos miembros antiguos que se han responsabilizado por nosotros. ¿O es que no pensáis en ellos, estos miembros antiguos que se han responsabilizado cuando pedisteis vuestra afiliación dentro de la sociedad teosófica? Nunca le hemos agradecido a estos padrinos que ellos se han responsabilizado por nosotros el que hayamos podido entrar. Bien. Además, nosotros, antes de entrar en la sociedad teosófica, nos hemos leído y aceptado los tres objetivos, con el fin de llevarlos a la práctica dentro y fuera de la sociedad teosófica. Formar un núcleo de fraternidad universal sin distinción de sexo, raza, religión, color. El primer objetivo. El segundo objetivo, no son, nada más son tres, no son muchos. El segundo objetivo, hacer un estudio comparativo de todas las ciencias, filosofías y religiones existentes en el mundo. Aquí el individuo ya tiene que profundizar, trabajar, esforzarse, si realmente quiere tener éxito sobre de sí mismo, no en el mundo, sobre de sí mismo. Y el tercer objetivo, explicar los secretos, los misterios de la naturaleza jamás contados, los secretos de la naturaleza jamás contados, y desarrollar los poderes latentes en el hombre. Hay unos poderes latentes dentro de vosotros que no podéis llegar a imaginar el poder que tienen y que algún día despertarán. Y podéis trabajar con esos poderes divinos, latentes ahora, esperando. ¿Esperan? ¿Qué esperan? Yo ya los quiero tener abiertos, despiertos. Quiero trabajar con ellos. Hombre, ¿quieres trabajar con ellos con una mente impura, con un cuerpo emocional impuro, con una actitud en el mundo impura, egoísmos, atracciones, etcétera, etcétera? ¿No quieres que toquen tus cosas? Aquello que decían los antiguos, mira, lo tuyo, lo mío es mío, lo tuyo es mío y lo mío es mío. No, necesitas algo, aquí lo tienes. El dar, dar consejo, dar amor, dar comprensión, esto es el dar, que es el principio de lo que yo quería ir diciendo. En nuestra global conciencia, en el sentido de actuar juntos como grupo, como rama, como una piña, tenemos que olvidar completamente lo que somos cada uno como individuo. Y lo que vamos a lograr a lo largo de nuestra, y es lo que vamos a lograr a lo largo de nuestra limitada existencia. Porque aunque no podamos nosotros empatizar con las peculiaridades de los demás, aunque no podamos empatizar con ellas, con respecto a las maneras o a la manera de ser en el mundo externo, o también, yo diría, lo prolongaría hasta la rama o logia de la propia sociedad teosófica, sin embargo, en el momento en que nosotros nos presentamos a una de estas reuniones, hemos de pensar, o bien hemos de asumir, que no tratamos con el señor fulano A o mengano B, no tratamos con él, ni con sus peculiaridades, no tratamos con él, ni con sus peculiaridades, tratamos con un estudiante cuyas maneras de ser no son de nuestra incumbencia, son solamente de su incumbencia y no de la nuestra. Cada uno tiene su propio desenvolvimiento de conciencia, es como decir, su grado de evolución. Y lo que vemos en una persona que no nos gusta, a esta persona le sirve, porque está en su propio grado de evolución. No hay por qué criticar ni decirle esto que hace sus dientes, esto es malo. Debe de hacerlo, debe de conocer por sí mismo que aquello que está haciendo no está bien. Uno tiene que pasar por sus propias experiencias para darse cuenta que aquello que se hace en momentos determinados debe de dejar de hacerlo. O dejáis de hacer ciertas cosas porque os lo dicen, o hacéis las cosas porque en momento determinado aparecen en vuestra mente. Dices, no, eso no debo de hacerlo. Por lo tanto, cuando vemos ciertos defectos en los demás, si los tienen, bueno, deberán de corregirlos ellos a su vida. No vamos a echarles en cara los defectos que tienen, porque quien esté libre de pecado, que tire la piedra. Todos tenemos defectos. Por lo tanto, cuando veáis, voy a decir algo que es interesante. Cuando veáis el defecto en una persona, ¿sabéis por qué lo veis? Porque está en vosotros. Porque si no lo tuvierais, no lo veríais. Y la razón es la siguiente. El defecto está muy escondido. En el subconsciente, ahí está. Porque sabemos que no está bien tenerlo. Lo tenemos escondido para que no salga, para no darlo a conocer. Pero en momentos determinados, según el comportamiento de esposas que suceden al exterior, esto sale, es un bombazo. Y uno piensa, pues yo pensaba que esto yo ya lo tenía, estaba por encima, que yo esto ya lo tenía solucionado. Y luego se da cuenta que no. ¿Y sabéis por qué no lo tenía solucionado? Porque no lo transformó. Está en su carácter todavía. Las cosas no se tratan de matarlas, se trata de transformar la energía del defecto en la cualidad contraria. De eso se trata. Cuando hemos bajado al mundo de las formas, vidas y vidas, ha sido para construir un carácter. En él hay cosas buenas, malas, malísimas y buenísimas. Hay de todo en nuestro carácter. Y ahora, pues, ahora se trata de transformar todo lo negativo, pensando siempre en la cualidad contraria a lo negativo que tenemos en nosotros. Bueno, yo a veces he dado algunas pistas sobre este terreno, pero no quiero darlas porque si no dan resultado, después me dicen, oh, lo que me dijo usted, eso no funciona. Pero aquí hay una persona que esto le dio resultado. Porque me ha dicho que le dio resultado y que cambió la polaridad de su existencia. No sé si lo digo. Sí. Lo digo, pero no digo la persona. Ah, no. No digo la persona. He dicho que uno puede cambiar lo negativo en positivo pensando en la cualidad contraria del deseo, de la pasión o del egoísmo. Pensando en la cualidad contraria, que sería, pues, el altruismo, el darse a los demás, el ayudar, etcétera, etcétera. Y hay una disciplina que permite que esto suceda. Y esta disciplina es estar pensando durante 30 días con esta cualidad, pensando, comiendo, trabajando, haciendo todo aquello que hace durante el día con esa cualidad, sin pensar en el defecto. Comer, beber, dormir, trabajar diaria con la cualidad. La cualidad quiere decir, voy a ser generoso, por ejemplo, o voy a ser, pues, altruista, pero con todas las cosas, o voy a ser comprensivo con todas las cosas que me sucedan en el día. Y si viene uno y me da una bofetada, pues bueno, me la merezco, no me devuelvo, por ejemplo, ¿no? Todo el día pensando en la cualidad, no en el defecto contrario. Parece ser que al cabo de 30 días, la cualidad ha suplido el defecto. Y a veces, no 30 días, 21 días, perdón, ahora me alargaba. Son 21 días, son 3 periodos de 7 horas, de 7 días. 3 periodos de 7 días, 7 por 3, 21. Uno y dos son tres, un tres sagrado, el tres de la manifestación del Logos, de Dios, la manifestación de cada uno de vosotros. Vosotros sois divinos porque sois también triples en la manifestación, porque la mónada en sí misma es triple, el espíritu puro en sí misma es triple, y físicamente también sois triples, y espiritualmente también sois triples, atma, buddhi, manas, y como persona sois mente, emociones y acciones, sois triples. Esos tres periodos de 7 años, trabajados de esta manera, dan un resultado eficaz. Pero, claro, hay que trabajarlo de esta manera. Eso quiere decir que solamente hay una aspiración única y es la de absorber ese tipo de cualidad. Cuando uno trabaja de esta manera y no piensa en nada más que de esta forma, decía Saturnino Torra, él decía, solamente hay que hacer una cosa, que es lo mismo, más o menos, son formas de explicarlo distintas. Él decía, solamente hay que hacer una cosa, y todos decíamos, hombre, si solamente hay que hacer una cosa, dínosla, qué es lo que hay que hacer, que lo haremos, pero solamente hay que dar un paso, y si dais este paso, hacéis esta cosa. ¿Y qué cosa es? Una sola y única.